La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás. Hoy, 27º domingo del tiempo ordinario, comenzamos el día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra las encontramos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 24, Hebreo 2, versículos 9 al 11, Salmo responsorial cantado, el número 128. Y el Santo Evangelio lo encontramos en San Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 16. Serán los dos una sola carne. El tema de este domingo es el matrimonio. La primera lectura comienza con las bien conocidas palabras: dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. En nuestros días, el mal del matrimonio es la separación y el divorcio. En cierto sentido, este era un mal peor, porque implicaba también una injusticia respecto a la mujer que aún persiste, lamentablemente, en ciertas culturas. El hombre, de hecho, tenía el derecho de repudiar a la propia esposa, pero la mujer no tenía el derecho de repudiar a su propio marido. Dos opiniones se contraponían respecto al repudio en el judaísmo. Según una de ellas, era lícito repudiar a la propia mujer por cualquier motivo, el arbitrio, por lo tanto, del marido, según la otra. En cambio, se necesitaba un motivo grave contemplado por la ley. Un día sometieron esta cuestión a Jesús, esperando que adoptara una postura a favor de una u otra tesis, pero recibir una respuesta que no se esperaban. Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La ley de Moisés acerca del repudio es vista por Cristo como una disposición no querida, sino tolerada por Dios. A causa de la dureza de corazón y de la inmadurez humana, Jesús no critica a Moisés por la concesión hecha. Reconoce que en esta materia el legislador humano no puede dejar de tener en cuenta la realidad de hecho, pero repropone a todos el ideal originario de la unión indisoluble entre el hombre y la mujer, una sola carne, que al menos para sus discípulos deberá ser ya la única forma posible del matrimonio. Sin embargo, Jesús no se limita a reafirmar la ley, le añade la gracia. Esto quiere decir que los esposos cristianos no tienen solo el deber de mantenerse fieles hasta la muerte, tienen también las ayudas necesarias para hacerlo. De la muerte redentora de Cristo viene una fuerza, el Espíritu Santo, que permea todo aspecto de la vida del creyente, incluido el matrimonio. Este incluso es elevado a la dignidad de sacramento y de imagen viva de su unión en posalicia con la Iglesia, en la cruz. Decir que el matrimonio es un sacramento no significa solo, como a menudo se cree, que en él está permitida y es lícita y buena la unión de los sexos, que fuera de aquel sería desorden y pecado. Significa más todavía decir que el matrimonio se convierte en un modo de unirse a Cristo a través del amor al otro, un verdadero camino de santificación. Esta visión positiva en la que mostró tan fácilmente el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas sobre amor y caridad, el Papa no contrapone en ella la unión indisoluble en el matrimonio a otra forma de amor erótico, pero la presenta como la forma más madura y perfecta desde el punto de vista no solo cristiano, sino también humano. El desarrollo del amor hacia sus más altas cuotas y su más íntima pureza, dice, conlleva en el que ahora aspire a lo definitivo. Y esto es un doble sentido, en cuanto implica exclusividad, no solo esta persona y en el sentido del para siempre. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad. Este ideal de fidelidad conyugal nunca ha sido fácil. Adulterio es una palabra que resuena siniestramente hasta en la Biblia. Pero hoy la cultura permisiva y hedonista en la que vivimos lo ha hecho inmensamente más difícil. La alarmante crisis que atraviesa la institución del matrimonio en nuestra sociedad está a la vista de todos. Legislaciones civiles como la del gobierno español que permiten, indirectamente de tal forma alientan, iniciar los trámites de divorcio apenas pocos meses después de vida en común. Palabra como, estoy harto de esta vida, me marcho, si es así, cada uno por su lado, ya se pronuncia entre cónyuges a la primera dificultad. Dicho sea de paso, creo que un cónyuge cristiano debería acusarse en confesión del simple hecho de haber pronunciado una de estas palabras, porque el solo hecho de decirla es una ofensa a la unidad y constituye un peligroso precedente psicológico. El matrimonio sufre en ello la mentalidad común del usar y tirar. Sin un aparato o una herramienta sufre algún daño o una pequeña abolladura, no se piensa en repararlo. Ha desaparecido ya quienes tenían estos oficios. Se piensa solo en sustituirlo. Aplicada al matrimonio, esta mentalidad resulta mortífera. ¿Qué se puede hacer para contener esta tendencia? Causa de tanto mal para la sociedad y de tanta tristeza para los hijos. Tengo una sugerencia. Redescubrir el arte del remiendo. Sustituir la mentalidad del usar y tirar por la de usar y remendar. Casi nadie ya hace remiendos, pero si no se hacen ya en la ropa, hay que practicar este arte del remiendo en el matrimonio. Remendar los desgarrones y remendarlos enseguida. San Pablo daba óptimos consejos al respecto. Si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. Soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas. Lo importante que hay que entender es que en este proceso de desgarrones y recogidos, de crisis y superaciones, el matrimonio no se gasta, sino que se afina y mejora. Percibo una analogía entre el proceso que lleva hacia un matrimonio exitoso y el que lleva a la santidad. En su camino hacia la perfección, los santos atraviesan a menudo la llamada noche oscura de los sentidos y en la que ya no experimentan ningún sentimiento, ningún impulso, tienen aridez, están vacíos, hacen todo a fuerza de voluntad y con fatiga. Después de esta, llega la noche oscura del espíritu, en la que no entra en crisis solo el sentimiento, sino también la inteligencia y la voluntad. Se llega a dudar de que se esté en el camino adecuado, si es que acaso no ha sido todo un error, oscuridad completa, tentaciones sin fin. Se sigue adelante solo por fe, entonces todo se acaba. Al contrario, todo esto no era sino purificación. Después de que han pasado por estas crisis, los santos se dan cuenta de cuánto más profundo y más desinteresado es ahora su amor por Dios respecto al de los comienzos. A muchas parejas no les costará reconocer en ellos su propia experiencia. Algunos conocen también la noche oscura del espíritu, el estado en que entra en crisis hasta la opción de fondo y parece que no se tiene ya nada en común. Si con buena voluntad y la ayuda de alguien se logran superar estas crisis, se percibe hasta qué punto el impulso y el entusiasmo de los primeros días era poca cosa respecto al amor estable y la comunión madurados en los años. Si primero el esposo y la esposa se amaban por la satisfacción que ello les procuraba, hoy tal vez se aman un poco más con un amor de ternura, libre de egoísmo y capaz de compasión. Se aman por las cosas que han pasado y sufrido juntos. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas del programa de radio El Mensaje. Es un gran gozo para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Soy la hermana Vivian González, misionera claretiana de la parroquia de Santa Juliana. Hoy vamos a comenzar una serie de programas que, como ya saben, muy pronto comenzamos el Año de la Fe. Y es para nosotros una gran alegría al celebrar este Año de la Fe, que también estamos celebrando el 20 aniversario del programa El Mensaje, y que nosotros podamos unirnos a este hermoso año dedicado a la nueva evangelización, ya que como ustedes siempre saben, el programa El Mensaje es un programa dedicado a evangelizar. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy querida para todos, nuestro querido obispo, Monseñor Gerald Barbarito, quien ha querido dirigirnos unas palabras de apertura a la programación de la diócesis del programa del Año de la Fe y quiere hacernos una invitación muy especial. Estamos muy contentos de tener con nosotros aquí a nuestro obispo y, como siempre, pedimos muchas oraciones para usted y para su ministerio. Bienvenido, señor obispo. Gracias, muchas gracias. El 11 de octubre, la Iglesia Católica comenzará el Año de la Fe. Nuestro Santo Padre, Papa Benedicto XVI, declaró el Año de la Fe para coincidir con el 50 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II. Este año especial, dedicado al estudio de catequesis de la belleza y riqueza de nuestra fe, continuará hasta noviembre de 2013, terminando en la fiesta de Cristo Rey. La fe es un regalo hermoso que nuestro Dios nos ha dado por ayudarnos en nuestro viaje de peregrinos. La carta a los Hebreos nos dice que la fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. En el catecismo de la Iglesia Católica leemos que para creer es solo posible por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino nos dice que creemos solamente cuando aceptamos la verdad divina guiados por Dios y por sus gracias. Durante este año de la fe, estudiaremos la riqueza de nuestra fe para meditar en las Sagradas Escrituras, el catecismo, los documentos del Concilio Vaticano II y los sacramentos de la Iglesia. Por las Escrituras encontramos la parábola de Dios, la historia de salvación y el amor de Dios por sus fieles. En el catecismo, la fe está explicada y derramada para ayudar a la gente en su peregrinaje. Para conocer más Dios, es necesario conocer no solo sus palabras en las Escrituras, pero también la forma en que están presentadas por el catecismo. Por los documentos del Concilio Vaticano II, la Iglesia toma riqueza de nuestra antigua fe y la explica en el contexto del mundo moderno. La Iglesia nos abre las puertas de la fe para ayudarnos, y estos documentos son importantes para comprender nuestra fe. En los sacramentos, especialmente en el sacramento de los sacramentos, encontramos el Verbo de Dios, Jesucristo, presente en la Eucaristía. Al aumentar nuestra fe, meditamos en el don principal de Dios nuestro Padre, el don de su Hijo presente en el sacramento para aumentarnos y fortalecernos en este mundo. Juntos, peregrinos en este mundo, caminemos este año de la fe, aumentando nuestra fe para mejorar nuestro mundo y para fortalecer nuestra Iglesia, la familia de Dios aquí en la tierra. Esta celebración comienza con una misa especial a las 7 de la noche el 11 de octubre en la catedral. Todos están invitados a esta misa. También las parroquias de la diócesis tienen programas especiales para conmemorar este año de la fe. Muchas gracias, señor obispo, por sus palabras. Le agradecemos mucho estar aquí presente con nosotros y estamos viendo que ha mejorado muchísimo su español y le agradecemos que el esfuerzo que hace por comunicarse con el pueblo hispano de la diócesis en su propia lengua. Y a todos nosotros recordemos las palabras del obispo el 11 de octubre a las 7 de la noche en la Catedral San Ignacio de Loyola en Palm Beach Gardens. Tenemos la misa de apertura para el Año de la Fe. Y continúen oyendo el programa El Mensaje todas estas semanas porque vamos a tener unos segmentos muy especiales con el tema y van a aprender mucho más sobre su fe, sobre el Vaticano II y también sobre el Catecismo de la Iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Este año celebramos 20 años del programa El Mensaje. La diócesis de Palm Beach está bendecida de tener este programa y también toda la gente que da su tiempo, talento y tesoro para presentar los programas cada semana. Por 20 años, la luz de la fe ha sido compartida con la comunidad hispana aquí en la diócesis gracias a un grupo de fieles inspirados por su fe. Quisiera dar gracias a todos los que ayudan con el programa El Mensaje, hoy en el pasado. Su fe en Dios, su esperanza por la comunidad y su amor por la Iglesia testifica de un fe viva presente en la diócesis. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres mi respirar. Tú eres mi... Hoy con gran alegría le damos la bienvenida a nuestro querido padre Alfredo Hernández, párroco de la Iglesia de Santa Juliana, quien nos viene a comentar la carta Puerta de la Fe del Papa Benedicto XVI en este año de la fe que comienza el próximo 11 de octubre. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Estelita. Y qué bueno estar aquí otra vez. Y de verdad que apropiado. Aún el título de este programa, El Mensaje, ya habla del propósito de este año de la fe que se abre el próximo 11 de octubre, que es, de hecho, comunicar el mensaje de la fe. ¿Qué cosa se abre ahora en ese día 11 de octubre? Si no es que se abran las puertas de la fe, se abran las puertas de nuestros corazones a la fe de Cristo. El título el título de la carta que escribió el Santo Padre y se publicó el 10 de octubre del año pasado, del año 2011, anunciando que se celebraría este año de la fe, viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27, la puerta de la fe. Y es la puerta de la fe que dice el Santo Padre, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para todos. Qué importante es que tengamos esa convicción de que no es posible que las puertas estén cerradas para cualquier persona que tenga el corazón abierto a lo que el Señor le quiere ofrecer. Para mí, en la celebración del bautismo, el momento, uno de los momentos más bonitos es el momento en el cual se reciben a los que van a ser bautizados. Y el momento donde normalmente se deben recibir, a veces una celebración muy grande, no es posible hacerlo físicamente, pero donde se reciben a los nuevos cristianos, o los que van a ser los nuevos cristianos, es precisamente en la puerta de la iglesia. Se reciben ahí para ser acogidos. Y aquello que quisiera mencionar como primer momento de este año de la fe es precisamente eso. Y lo dice el mismo Santo Padre en el primer párrafo de su carta. Se cruza ese umbral, el umbral de la iglesia, cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar, dice el Santo Padre, por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, con el don del Espíritu Santo que ha querido unir en una misma gloria a cuantos creen en Él. Y ahí vemos todo el propósito de nuestra vida, es ese camino desde el bautismo hasta la muerte. Pero la muerte que no es el final, sino otra puerta más, la puerta a la vida eterna. Sigue, y estamos solamente en el primer párrafo de esta carta. sigue el Papa a decir, profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. Citando primera carta de Juan 4:8. Sigue el Papa, el Padre que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación. Jesucristo, que es el misterio de su, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. Ahí termina ese primer párrafo de esta carta con la cual el Papa Benedicto XVI convocó el año de la fe. Que el Papa ha querido durante todo su ministerio como Papa, como sigue diciendo, continúa diciendo, recordar la exigencia, citándolo directamente, la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Les quisiera pedir que consideren eso un poco. Nosotros sentimos entusiasmo. Sentimos entusiasmo al considerar nuestro encuentro con Cristo. Sentimos entusiasmo de poder ir a misa. Sentimos entusiasmo de querer leer la palabra de Dios. Sentimos entusiasmo de querer aprender más sobre nuestra fe. Sentimos entusiasmo de comunicar esa fe a los demás. Estaba hablando con ustedes antes, con los del grupo que están aquí conmigo, la Estelita y Rosa Aurora, quienes bien conocen de este programa. Y hablábamos de una frase que usa el Papa en el párrafo número 7 de esta carta, en la cual habla de una cita de San Agustín, el obispo de Hipona del siglo 3 y 4, perdón, del siglo 4 y 5. Fue obispo en el norte de África, esa zona en la cual ha habido tantos eventos tan tristes en los últimos días. Y él fue obispo en una época donde todavía eran cristianos la mayoría en esa zona. Y dice que los creyentes se fortalecen creyendo. Los cristianos se fortalecen creyendo. Nuestra misma fe nos debe dar entusiasmo. Nuestra misma fe en Jesús, en Dios Padre y Espíritu Santo, es lo que nos debe fortalecer. Y no solo, podemos decir que no solo se fortalece nuestra fe cuando creemos, sino también cuando la comunicamos. Dice, hablando de San Agustín, dice en ese número 7 el Papa, el santo obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la fe, hasta que su corazón encontró descanso en Dios. Sus numerosos escritos en los que explica la importancia de creer y la verdad de la fe permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual, consintiendo todavía tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero justo para acceder a la puerta de la fe. Y sigue el Papa, así la fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un increscendo continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. La fe se fortalece creyendo. Pero quisiera que también tuviéramos en cuenta que la fe también puede crecer al comunicarse. Hay una coincidencia hoy que no solo abrimos esta semana el año de la fe, sino que también se abre hoy en Roma un sínodo, es decir, una reunión o un, pudiéramos decir, un mini concilio. Celebramos los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, que fueron los obispos de todo el mundo que se reunieron. El sínodo es una reunión de la Iglesia, como decía, como un mini sínodo de los obispos que se enfoca en un tema particular. Y se abre hoy en Roma el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y el Santo Padre quiso que el año de la fe comenzara con esta reunión de los obispos sobre la nueva evangelización. ¿Qué cosa es nueva evangelización? En una conferencia de prensa con motivo de la presentación de los puntos principales de este sínodo sobre la nueva evangelización, el arzobispo Nikola Eterovich, que es un arzobispo ucraniano que va a ser el secretario general del sínodo, él tocó algunos puntos muy importantes. Y él habló de los motivos de la nueva evangelización y habló de lo que es la nueva evangelización. Y es importante ver que la evangelización, cuando hablamos de ella, no es normalmente el proclamar el evangelio en los países, en los lugares, a las personas que nunca han oído de Cristo. Y la nueva evangelización es hablar de la evangelización, de la proclamación del evangelio, aquellos que ya han oído de Cristo, pero que quizás se han enfriado, ya sea los lugares o las personas que han oído de Cristo, han sido bautizadas, pero necesitan ser renovados en la fe. La nueva evangelización es algo que de lo cual el primero que habló de él fue el Papa Juan Pablo II. De hecho, al principio de su pontificado, nos comenta el mismo Monseñor Eterovich, que fue el 9 de junio de 1979, en su visita pastoral a Polonia, que el beato Papa Juan Pablo II usó esa expresión por primera vez. Dijo, en esa ocasión, se ha dado comienzo a una nueva evangelización, como si se tratara de un segundo anuncio, aunque en realidad es siempre el mismo. Un segundo anuncio, pero es siempre el mismo. Así que hay que tener en cuenta, al hablar de nuestra fe en Jesús y al considerar lo que es reflexionar sobre ella nosotros y proclamarla en esa nueva evangelización, que no es algo nuevo. Muchas veces podemos pensar que hay que buscar algo nuevo. Mucha gente se va buscando aquí y allá algo nuevo. Y no es algo nuevo, es la misma fe en Jesús. pero es proclamarla como si fuera por primera vez. Si recordamos el gran jubileo que el Papa Juan Pablo II nos llamó a celebrar para el año 2000, el lema para el gran jubileo era Cristo, ayer, hoy y siempre. Y es esa misma fe que tenemos que proclamar. Y entonces cuando el Papa vino a nuestro hemisferio en el año 1983 para la decimonovena asamblea del CELAM, de los obispos de América Latina, en Puerto Príncipe, en Haití, él dijo en el año el 9 de marzo de 1983, precisó, y aquí estoy citando otra vez a Monseñor Eterovich, precisó que la nueva evangelización no se trata de una re-evangelización, sino de una nueva evangelización. Nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y es, dice el Monseñor Eterovich, ese concepto se inspira en la exhortación apostólica que ya se había publicado en el año 1965 de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización en el mundo moderno. Y la ironía es que, y la casualidad que, francamente, yo no, de esto no me había dado cuenta, y lo menciona en esta conferencia de prensa el arzobispo Eterovich, que el cardenal Karol Wojtyła, que llegaría a ser Papa Juan Pablo II, ahora Beato Juan Pablo II, cuando era todavía arzobispo de Cracovia, había sido el relator, el que anunció y tuvo más que ver con la preparación de los documentos finales del Sínodo de 1974 sobre la evangelización en el mundo moderno, que llevó a la publicación de ese documento de Pablo VI. Así que Juan Pablo II tuvo mucho que ver, antes de ser papa, con la carta del Papa Pablo VI sobre la evangelización en el mundo moderno, Evangelii Nuntiandi, y él es el que nos ha dado ese término tan importante y tan bello, la nueva evangelización. Regresando a lo que comienza hoy, los obispos de todo el mundo, mirando nuestra situación, la secularización cada vez más fuerte en el mundo, el fenómeno migratorio, cómo la gente se mueve tanto de un lugar a otro, a veces forzados, a veces bajo presión económica o política, a veces sencillamente buscando una vida mejor, la realidad de los medios de comunicación que ofrecen tantas oportunidades y tantos retos, la realidad económica en la cual vivimos, y también el último punto, los últimos puntos, la realidad científica y tecnológica y el escenario político. Mirando todas estas cosas, los obispos van a estar mirando, y con muchos laicos y religiosas y religiosos ayudándoles a ver cómo es que podemos nosotros proclamar el Evangelio de Jesucristo de una forma que haga lo que ya había dicho en Puerto Príncipe en 1983, el Beato Papa Juan Pablo II. Cómo lograr esa nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. ¿Cómo se relacionan el año de la fe y la nueva evangelización? Creo que eso veremos, pero si los obispos en el sínodo van a estar viendo cómo anunciar el Evangelio, cómo proclamar el Evangelio de una forma nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, quizás pudiéramos decir que cada uno de nosotros debe ver en este año de la fe cómo es que mi fe puede renovarse en su ardor, en el método, en la manera en la cual la vivimos, en la manera en la cual la expresamos. Y quizás pudiera ser ese punto de Juan Pablo II una clave para, de nuevo, combinar lo que debe hacer la Iglesia hacia afuera, decimos ad extra, hacia afuera, y lo que debe hacer cada uno de nosotros ad intra, hacia adentro. Creo que para un día quizás haya dicho bastante, y creo que voy a estar regresando durante este año, pero regresando al título de la carta con la cual Benedicto anunció este año, Porta Fidei, la puerta de la fe, se abre una puerta. No podemos decir que todo esté planeado. Hay muchas cosas que nosotros mismos vamos a estar anunciando y haciendo en nuestra parroquia durante este año. Quisiera pedirles quizás en particular a aquellos de ustedes que no pueden salir de las puertas de su casa, ya sea por razones físicas, los ancianos, los que no tienen a nadie que les traiga a la iglesia, los que no pueden salir quizás porque esas puertas están físicamente cerradas, como los que están en la cárcel, que sientan que el Señor los llama a abrir las puertas de sus corazones a Él, que el Señor los llama a rezar para que muchos abran las puertas de sus corazones a Él, y que todos, sea cual sea nuestra situación, sintamos que las puertas de la fe se nos abren en este año. Que Dios les bendiga. Como el ciervo va sediento al agua viva, así mi alma, Señor, busca tu rostro. E inquieta estoy hasta descansar en ti. Quiero oír tu voz. Quien escucha mis palabras vive en mí y yo en él. Mi vida será su vida, su fuerza, mi poder. Tus palabras y las vive, edifica su casa sobre roca. Caerán las lluvias, las tormentas sobrevendrán, mas no perecerá. Those who listen to my words remain in me and I in them. La mia vita sarà la sua vita, la sua forza, il mio potere. Stand firm in the faith. Dream. Escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Cuando Jesús subió al cielo, ellos no dijeron calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Se fueron a vivir unidos. ¿Con quién? Con María. Mire, se lo voy a decir rápido. Nosotros somos 7 hijos de papá y mamá en mi familia, los Gómez Llanes. La última foto que tenemos todos los hermanos, los 7 juntos, fue cuando estaba viva mi mamá. Hasta ahí llegamos. Ni cuando murió mi papá pudimos reunirnos todos. Creo que nunca tendremos la oportunidad de otra foto, todos juntos. Mientras vivía mi madre, aunque fuera una vez al año, nos juntábamos todos. Y los que vivían en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en México, todo. Y ahí con mi mamá, y ahí la foto con mi mamá. Cuando está vivo el amor de la madre, la familia se une. Cuando no hay madre, ¿sabe cómo se llama? Desmadre. Cuando no hay madre, eso se vuelve un desmadre, compañero. Cada quien agarra por su lado. ¿Sabe por qué los católicos, a pesar de todo, seguimos siendo uno? Porque está viva la madre. Tenemos el amor de la madre que nos sigue uniendo. Y aunque uno la llamen de Suyapa, otra Reina de la Paz, otra de la Asunción, otra de, a ver, saque su parroquia, de Guadalupe y la otra del Cobre, pero mira, la misma madre te sale. Qué cosa más lindo. Esa sensación de que somos una familia y que la madre nos une. Nos hace sentirnos uno, a pesar de todas nuestras diferencias. Claro, la oración también nos une. La oración dice que estaban todos en un mismo espíritu. Pero la oración de los valientes, la oración de los que aceptan la realidad de la vida. Porque muchas veces nosotros no sabemos orar como conviene. Hay gente que cuando está orando le cuenta a Dios que tiene problemas grandes. No, no le cuente a Dios que usted tiene problemas grandes. Cuéntele a sus problemas que usted tiene un Dios grande, poderoso, fuerte, maravilloso. Hechos de los apóstoles, la oración que une, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Miren el efecto de esta oración. Los primeros cristianos estaban sufriendo amenaza, persecución, estaban sufriendo muerte, cárcel, estaban perseguidos. Y se pusieron de acuerdo para hacer esta oración, la oración que une a la familia y a la iglesia. No es la oración de los cobardes. Hechos capítulo 4, versículos del 29 al 30. Hechos 4, 29. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración,